Y ese juez dicta una cosa que es inaceptable. Dice, hay que comunicar, le dice al CONFED, que comunique a la radio, a la televisión, medios gráficos y a las redes sociales que no podrán publicar ningún audio o video que hable de Karina Milei y que se hubiera grabado en la Casa de Gobierno. Primer detalle, el CONFED no tiene facultades sobre redes sociales ni medios gráficos, solo sobre radio y televisión. Segundo, es una orden genérica, porque el juez dice, eventualmente lo que se haya firmado en la Casa de Gobierno, ¿y cómo sabés dónde se firmó? A su vez no pone término, y lo grave de esto es que si acá, con lo que estamos discutiendo todos los días del presupuesto que tiene los servicios de inteligencia que están gastando millonadas, resulta que te pueden grabar en el corazón de la Casa de Gobierno y ahora la culpa es de los periodistas que los implica como si fuera un complot internacional, y ya lo primero que le tendría que costar la cabeza es al director de la CIDE. Uh-huh. Y acá al periodista se le exige que directamente no vaya a ser que haga conocer algo que en realidad el gobierno no quiere que se conozca, cuando es de interés público de la sociedad saber ese tema. Cuanto más que a su vez no se pone fecha, ni se pone nada que deje entrever un planteo concreto, incluso violándose lo que se llama digamos que no puede haber censura previa, ¿no? Y acá evidentemente esto es una censura previa.